Esta mañana hemos recibido una nota de prensa de AJPNV de Ocondo en la que muestra su disconformidad con los presupuestos de Ocondo que se han aprobado recientemente. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, pues en la nota de prensa critican ustedes estos presupuestos porque dicen que se destinan una cantidad considerable a sueldos del gobierno. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, ya venimos un poco quejándonos de en este aspecto anteriormente y, bueno, pues ahora con motivo de la aprobación de presupuestos, pues bueno, nos seguimos quejando, ¿no? Hay una partida destinada para esto que para nosotros nos parece exagerada. Entonces, bueno, pues es una cosa que un presupuesto que nosotros pues no compartimos principalmente pues por esta razón, ¿no? Luego hay varias más, pero en concreto pues con esta estamos muy en contra y lo venimos denunciando y lo continuaremos denunciando. Ustedes planteaban que se dedique alguna partida a inversiones y que parece que hay ausencia de esa partida en el presupuesto. Sí, en principio, revisando un poquito el presupuesto, pues se observa que eso, que casi un 10% va para este concepto, y luego se recortan algunos otros servicios y algunas otras cosas, pero bueno, lo que es que haya alguna previsión, alguna partida para pues alguna infraestructura nueva, algo importante para que el pueblo crezca o para que salir a ser un poco, o sea, adelantarse un poco, tirar para adelante en estos tiempos y pues lo que se puede llamar inversión, pues no hay nada. Entonces, pues bueno, nosotros en el pleno planteamos que haciendo una reducción de un 50% en una serie de partidas se conseguiría pues ahorrar unos 70, 72.000 euros que podrían invertirse en unas cuantas mejoras que ya ponemos ahí en nuestra nota de prensa o en muchas otras. Esas mejoras, ¿cuáles podrían ser? Bueno, nosotros ahí apuntábamos varias, bueno, por ejemplo, no es una, o sea, es una petición que, por ejemplo, viene reivindicando cuando va y que, bueno, pues que nosotros estamos completamente de acuerdo, que sería una cubierta para el parque, por ejemplo, o la escuela de San Román, que en su día se empezó a reformar y quedó a medio reformar y está abandonada, que en cualquier momento se puede llegar a caer o por lo menos desaprovechar ahí un sitio que podría habilitarse para, no sé, si un albergue de montaña, un no sé, o mil cosas, ¿no? Pero estudiar algo para poder hacer allí. El rebote del frontón, comentábamos, no sé, hay iniciativas de ahorro energético que planteamos nosotros una moción en el pleno de enero y se echó para atrás, no sé, bueno, es un montón de iniciativas. Que no les han tenido en cuenta ustedes. Ustedes han planteado alguna moción, aparte de estas, a los presupuestos y no se la aceptaron, supongo, ¿no? Sí, hombre, en principio nosotros hacíamos estos comentarios a los presupuestos, pero lógicamente, en cuanto hablas de reducir la partida de sus sueldos, pues lógicamente no quieren oír hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que es un presupuesto basado en el anterior, en el del año anterior, con algunos retoques, pero con ninguna iniciativa nueva. Entonces, pues bueno, pues así estamos. ¿Y las relaciones con el equipo de gobierno siguen frías o van mejorando poco a poco? En principio, pues bueno, ellos tienen su estilo de gobernar, en el que no cuentan con nadie. Bueno, cuentan con la boca pequeña, como si dijéramos, porque bien es cierto que se hizo una comisión para hablar de los presupuestos, pero bueno, se presentaron los presupuestos prácticamente hecho. Nosotros a esa comisión, en principio, no llevamos ninguna aportación, porque de partida nosotros estamos en contra del tema de los sueldos, entonces ya si de ahí no se va a tocar, pues es imposible llegar a ninguna negociación. Entonces esperamos, por ejemplo, y cuando va y pues hizo pues mención al tema de la cubierta, pero bueno, realmente los presupuestos que se presentaron en esa comisión son tal cual los que se han aprobado en pleno. O sea, no se ha tenido en cuenta ninguna aportación de nadie. Entonces, la forma de hacer política es presentar ellos sus cosas y si te sumas a lo que presentan, pues bien, pero si pones alguna objeción o dices las cosas que no te gustan, pues no hay margen de maniobra. Bueno, pues así están las cosas en Ocondo. El JPNV, que no está de acuerdo con los presupuestos y a través de una nota de prensa pues deja constancia de ese desacuerdo. Robert Arechavala, portavoz del grupo municipal Jeltzale en Ocondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta egunon.